Señoras, señores, muy buenas noches. Cuando es la hora 28 minutos en la República Argentina, estamos aquí en AM Libertad, una radio, todas las voces, para el inicio de la nueva edición número 127, en este caso, de esto que hemos dado en llamar con Damián Casino. ¿Y quién te habla? Luis Parpacelli, Boxeo Planeta. Nos pone en el aire un pibe, no sé si compró 14, se llama Aldo Núñez, un gustazo amigo, por supuesto que si no somos tres acá no hay programa, Así que vamos a contar con los servicios de Aldo. Eran las 3 y 5 de la tarde cuando la distinta vía de comunicación con la que cada uno se alimenta a diario, tiene la noticia de que el Papa es argentino, se llama Jorge Mario Bergoglio, 76 años, nacido en la ciudad de Buenos Aires, y fue la noticia que conmovió no solamente a los argentinos, sino a toda la Grey católica. La información obviamente es excluyente, todo tipo de programas la menciona y hace su acotación. Yo simplemente voy a decir lo siguiente, ojalá que sume para la paz en el planeta, que tanto, tanto la necesita, y que por supuesto que su granito de arena sea para hacer un mundo más justo, y que por supuesto que los que menos tienen sufran también menos, y los que mucho tienen tengan la posibilidad de sentirse bien porque le dan a aquellos que no pueden de disfrutar de cosas a veces mínimas y elementales. Para el Papa, que es argentino, lo mejor entonces. Decía Damián Casino, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? Por supuesto, comenzar este programa especial, por lo que vos bien decías en el comienzo de esta edición 127, la grata sorpresa de que, bueno, tenemos un Papa y es argentino, ¿no? Así es. Hice un repaso por los distintos medios que tienen que ver con el mundo entero y la mayoría coincide que sorprendió su simpleza con una vestimenta completamente blanca, con una cruz muy modesta de madera y con una sencillez y humildad que hizo que la mayoría de los medios de México, de España, de Italia, de los que pude más o menos repasar, advirtieran como que se puede llegar a venir un cambio notable en la conducción de la Iglesia Católica. Por supuesto que esto que es Boxeo Planeta está vinculado a la información de el arte de pegar y no dejarse pegar, y siempre decimos gracias a todos aquellos que nos siguen habitualmente. La línea de comunicación es 558-1090, y por supuesto completamos con 156-16-8686, y también tenés la posibilidad de hacerlo por vía internet www.amlibertad.com.ar. Y también hay gente que nos sigue vía www.boxeoplaneta.blogspot.com. Todo lo que tiene que ver con el blog es creación de este analista de sistemas que tengo a mi izquierda, que se llama Damián Casino. Como siempre, de 20 a 21, agradecemos también a los amigos del boxeo. Jurados, boxeadores, maestros de ceremonia, colaboradores, sparring, a lo largo y a lo ancho del país y también del resto del mundo. Damián. Sí, Luis, déjame que quiero agradecer a las autoridades de la emisora, nos están gestionando las acreditaciones para poder estar en la gran velada en la que Sergio Maravilla Martínez va a combatir frente al inglés Andy Murray. Está difícil el tema porque vienen medios de todas partes del mundo, pero vamos a tratar de estar, Luis, y de hacer la transmisión que habíamos prometido. Realmente me parece que esto, y para hacerlo sintético, alguien tiene que estar en la parte de acreditaciones que sepa los medios que, digamos, están vinculados todo el año y que vienen siguiendo los diferentes festivales en el país, para que tengan esa prioridad y no que, sin desmerecer a otros medios, se le dé prioridad a algunos periodistas y programas que habitualmente no acompañan la actividad, pero sí tienen gran difusión y gran poder de audiencia, y que sepan diferenciar eso. Quiero destacar eso, Luis, porque me parece que la gente que estamos siempre al lado del boxeo nos merecemos estar en una velada de la magnitud de la del 27 de abril en el Estadio Vélez Arfiel. Comparto totalmente. Además, me gustaría que si es gente que no es del palo, como se dice en la jerga, al menos no me gustaría escuchar ni ver a aquellas personas que más de una vez han hecho un comentario en detrimento de lo que significa el boxeo. Que sí, siempre lo decimos. A propósito de esto, había una nota en el Diario Popular. Ajá. Que escribió el colega Gustavo Nigrelli, en que un poco hace mención a esto y también tiene una mirada diferente sobre Sergio Maravilla Martínez. Si hacemos espacio hoy, vamos a tratar de tocar algo, y si no, por supuesto, va a quedar para la nueva edición, la 128, Luis. Muy bien. Pasaron cosas el fin de semana. Sí, hubo mucho boxeo. A nivel nacional y a nivel internacional. Algunas fueron sorpresas, otras no tanto. Yo creo que hubo dos sorpresas. Vamos a ver si compartimos. Una, que a los 48 años de edad, Bernard Hopkins pueda trabajar, al margen de su experiencia, su oficio y su veteranía, sobre un oponente que no tuvo libreto, que no tuvo esgrima, que no tuvo repertorio para ganarle, a los 48 años de edad. Y por el otro lado, nadie puede dudar de la esgrima, de la técnica, de esa jerarquía, esa categoría de boxeador, de pugilista, de esa técnica que tiene César el Distinto Cuenca. Lo que pasa es que sorprendió con una mano, habitualmente decimos, de manual, que en la quinta vuelta le dio la victoria, la segunda por la vía rápida, después de 40 y tantos combates. Esas son las dos sorpresas que por lo menos yo advertí durante el fin de semana. Sí, realmente lo de Bernard Hopkins, Luis, yo quiero destacar la inteligencia de Hopkins. ¿Por qué? Porque logró, en base a lo que él tiene hoy por hoy, que no es el mejor estado físico que tenía hace muchos años atrás, cuando militaba en la categoría mediano, pero a base de inteligencia, supo restar los embates de un adversario que fue muy estático, muy rígido, con pocas ideas, solamente buscando llevarlo por delante, y un Hopkins que entendió, miró la pelea de una manera diferente y supo ir llevándolo, sacando su ventaja, poniendo todos los artilugios arriba del cuadrilátero, ya sea mucha picardía, marrando, por supuesto, toda la experiencia. Siempre Bernard Hopkins se caracterizó por ser un boxeador, a ver, no quiero decir sucio, porque iría en detrimento un poco del deporte, pero digo, con todas las mañas habido por haber. Mañero, así le decimos en Argentina, mañero. Yo lo miraba, Luis, por un lado tenían dos sensaciones encontradas cuando veía el combate. Digo, por un lado destacaba la inteligencia y la picardía para ir sumando puntos, porque yo llevaba mi tarjeta y veía que iba sumando puntos. Claro, claro. Y por otro lado digo, qué aburrido, ¿no? Tiraba un golpe y lo encimaba, tiraba dos golpes y lo encimaba, no lo dejaba, no se prendía, no había un movimiento, no había un visteo. Exacto. No había algo como para decir, bueno, que se haga pintoresca la pelea. La responsabilidad indudablemente cabía sobre Taboris Klot, de 31 años, que iba con un récord de 24-0-0, 19 knockouts, 78 kilos, 830 gramos. 17 años menor. Es realmente lamentable que no haya tenido, digamos, hasta el coraje, el espíritu combativo, como para poder doblegar al verdugo Bernard Hopkins, que subió con 79 kilos, 110... Es que quiero hacer hincapié, Luis. No lo dejó Hopkins hacer. No es que, tiene su razón, claro, amigo. Pero, sí. No es que Taboris Klow no quiso llevarlo por delante, sino que no lo permitía. No pudo, cuando Hopkins, no, cuando Klow quería encimarlo, acortar la distancia, claro, no le cerraba bien el ring tampoco a Hopkins, que se escabullía, por momentos se haría por cuerdas, sí, sí. También le robaba parte cuando quería ser protagonista del centro del ring, Taboris, Bernard Hopkins lo encimaba y no lo dejaba, como decía. Le quitó la distancia siempre. Hay algo que es fundamental muchas veces en el boxeo y que los viejos maestros lo enseñaban: cuando vos le apoyás lo encimás al boxeador, le apoyás el cuerpo sobre la cabeza, sobre el pecho, le quitas recorrido, no sabe qué hacer. No hay recorrido para los no impactos. Cualquiera trabaja en esa distancia. Hawking maneja todas las distancias, Luis. Tiraba un golpe y lo encimaba, le ponía la cabeza en el pecho y ya. Corta y no, larga claro, todo él. Todo él. Realmente lo de Hawking es muy meritorio. Él dice que va a combatir hasta los 50 años. yo digo que se tendría que retirar ahora como campeón del mundo. Viste, con 48 años la realidad es insoslayable. ¿Qué le vas a decir? No se le puede discutir nada. Pero si él quiere hasta los 50, este combate, esta pelea, tuvo marco de semipesados y fue por la Federación Internacional de Boxeo. Y los guarismos fueron claros para Bernard Hopkins. ¿En qué página te querés meter, Damián? ¿Auspiciado por quién? Por Olimpia Deportes. Por Olimpia Deportes y por la gente de FAS SRL, que es Recapados por Excelencia en la ciudad de Rosario. Sí. Hoy es el programa número 127. ¿No tenemos que adjudicar la orden de Olimpia Deportes hoy? Sí, señor, ¿sí? Claro que sí. Valor 200 pesos. Muy importante porque generalmente la gente que escucha Boxeo Planeta... bueno, está metida también en el boxeo y ojalá que pueda aprovecharla, Luis. Así es. Bolón Tinoquión 13 a la Perla Rodríguez en Santa Clara. El campeón argentino, sudamericano y latino medio pesado del Consejo Mundial de Boxeo, el bonaerense Roberto Cicuta Bolonti, se impuso sobre el uruguayo Jorge La Perla Negra Rodríguez Olivera por nocaut en el tercer asalto y así defendió por sexta ocasión su título latino del Consejo Mundial de Boxeo en el combate estelar de la velada desarrollada en la noche del miércoles en el Club Social y Deportivo Santa Clara de Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires. Vi esa pelea. Perdón, ¿se apuraron? ¿Se apresuraron? Me parece que el árbitro se apresuró. Fue un golpe... No fue un golpe tan de nocaut, sino que fue, claro, por arriba del oído. Ajá. Y lo que hace ese golpe, Luis... equilibrio. Lo primero, exactamente. Se pierde el equilibrio. Te afloja las piernas y te descentra. Te perdés el eje de la estabilidad. Y es lo que le costó sostener, retomar después de ese golpe al uruguayo... que a la cuenta de 10 ya me parece que ya estaba en pelea nuevamente y eso es lo que él decía. Me parece que merecía un pase más. Un pase más. Sí, lo veía bastante mejor. Estaba empezando de menor a mayor Bolonti. Estaba trabajando bien con los cross, muy bien con los cross, contra un atropellado Jorge Rodríguez Olivera que iba a tirar golpes curvos, digamos, boleados, zapallazos, como muchas veces se dice, Luis, pero que por momentos le habían llegado a Bolonti. En un momento cruzó bien un boleado de mano derecha que lo sintió Bolonti. Lo conmovió, sí, lo absorbió bien, y después eso viene el golpe de nocaut en momentos posteriores a ese golpe del uruguayo. Y que bueno, logró quedarse con esta pelea el campeón argentino y sudamericano latino del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría medio pesado, Roberto Cicuta Bolonti. ¿Usted sabe por qué comentó esta pelea? ¿Por qué la comentó? No solamente que usted tiene capacidad para comentar la pelea, sino porque como no tuve la oportunidad de verla, nosotros tenemos el respeto para el oyente de decir que nunca comentamos lo que no vemos, cuando mucho damos un resultado. Sí, yo cuando no tengo la posibilidad de ver por diferentes motivos que uno está viendo en un lado o en el otro o algún bueno, ahí en internet siempre tenemos la posibilidad de verlo y ese a uno le gusta ver las peleas hasta yo he visto peleas en vivo y después las vuelvo a ver para analizarla y qué sé yo. Hacemos lo mismo. Por momento pero yo le voy a contar al oyente algo que el oyente no sabe. Usted me carga. No, usted cuente. Usted me carga porque hay momentos que yo veo tres cosas acá, al mismo tiempo. En Boxeo Planeta lo que hay es libertad de expresión pero a veces yo le voy a contar a los oyentes. Esto es bien espontáneo. Lo que hacemos con Luis realmente en preproducción muchas veces analizamos lo que vamos a charlar, pero nunca decimos, bueno, no comentes esto, no digas esto. Cada uno realmente dice lo que piensa. Exacto. Bueno. Lo cierto es que muchas veces me cargas porque yo te digo, estoy en knockout, en golpe. Ah, claro. Hay momentos en que estoy viendo boxeo de primera tres peleas, y hay algo en Combat Space. Entonces me voy enganchando ahí para tener una referencia. Ah. A veces engancho, Aldo se ríe, a veces engancho las defensas definiciones, algunas apreciaciones, olfateo. Cuando usted está en esos canales azteca que yo no tengo y me pongo loco. Claro, me está viendo algo que yo no veo. Pero bueno, seguro. Ya vamos a tener la posibilidad también de todos ver. A ver, todo. Míreme un poquito. Me parece que hoy trae algo, usted se trae algo. Pero bueno, no sé, a lo mejor me equivoco, pero Aldo, este muchacho es así para las sorpresas. Bueno, ¿con qué quieres seguir? Seguimos con bueno, analizando también todo el boxeo del fin de semana. La campeona mundial ligero del Consejo Mundial de Boxeo, la invicta bonaerense Erika La Pantera Faría, superó a la colombiana Liliana La Tigresa Palmeras por nocaut en el tercer asalto y así defendió por octava ocasión su corona, quinta desde que la ostenta en forma unificada en el combate estelar y revancha de la velada desarrollada en la noche del sábado pasado en la Asociación de Fomento de San Bernardo, provincia de Buenos Aires. Yo digo sin equivalencias. ¿Estamos de acuerdo o no? Y bueno, usted fíjese qué título pusimos en Boxeo Planeta. Sí, Faría retiene sin oposición, cierto. Fue lo sí, que sí, se tituló sí. En nuestro blog, sí, justamente sí. El que acompaña el hermano mayor, como digo yo, al programa radial, boxeoplaneta.blogspot.com, es la posibilidad que tenemos. Que con esta emisión, de tener bueno, toda la información que se desarrolla en los programas radiales para poder refrendarlo también en nuestro blog. Y también, por supuesto, damos el programa grabado posterior a las ediciones aquí en la AM Libertad. Pues, decía sí. Luis, de esta bueno, Farías, que pesó 60 kilos, 700, uh-huh. Se mantiene invicta. No, realmente. Pero lo hablábamos con Osvaldo Rivero cuando vino aquí a la ciudad de Rosario. Y estábamos un poco haciendo hincapié sobre esto. Y me decía el promotor Osvaldo Rivero, no se trata de una... En el sentido de las boxeadoras, ¿no? No se trata muchas veces de buscar boxeadoras con poco nivel o que no tengan equivalencia. Es que no hay para combatir. Y las asociaciones le exigen a las boxeadoras campeonas que tienen que defender la corona. Y bueno... Estando boxeadoras colombianas, brasileras, uruguayas disponibles con los récords que acrediten de las diferentes entidades nacionales e internacionales para que puedan combatir, dice Rivero, yo no soy quien para decir que pelee o que no pelee. Si las autoridades la autorizan, la pelea se hace. Avanti. Rivero, la parte humana la deja de lado, que es lo que no estamos de acuerdo. Pero bueno, él lo ve y lo maneja a su estilo, a su forma, bueno, y se hace cargo de lo que hace. Está bien. Nosotros entendemos que esto también es un negocio y los boxeadores viven de esto, pero me parece que todo tiene un límite. Me sacó la palabra de la boca algo, perdón por la vulgaridad que termino de decir. Realmente la chica esta, la Tigresa Palmera, aportó muy pero muy poco. Sí. Se encontró con un muy buen repertorio también de la Erika La Pantera Farías. En la que la queremos ver de nuevo con nuestra Victoria Bustos combatiendo en poco tiempo. A ver sí. cómo está eso. Porque está realmente la Vicky Bustos le dio muchísimo trabajo. Fue una gran sorpresa. Y lo mencionaron esa noche. Y esto de sorpresa también viene a colación de esto, Luis, porque cuando Victoria Bustos fue a combatir con Erika Farías, decíamos también. Y esto lo queremos hacer notar porque después de uno... decíamos que se habían apurado, que por ahí Victoria tenía pocos combates para combatir por un título del mundo. Hablábamos de la equivalencia y también estas sorpresas están en el boxeo. Los famosos batacazos también están en el boxeo, Luis. Hacemos un pequeño separador con nuestra cortina. Vamos a los comerciales. Esto es Boxeo Planeta por AM Libertad. Una radio, todas las voces. Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. Necesitas un seguro. Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. Estamos otra vez en el aire con Boxeo Planeta, Damián Cassino, Luis Parpacelli. Para quienes incorporan por primera vez, el otro día estaba repasando el repertorio ese de fotos que vos pusiste en el blog. Anda bien físicamente, usted ya hace 24 años que hace el boxeo recreativo y no me afloja, amigo. Y tratamos. En cualquier momento. Siempre lidiando con las lesiones, Aldo, y todo. Lo podemos incorporar, pero Aldo, yo con 62, pues hay que me entusiasma. Yo tendría que hacer un chequeo para ver si puedo hacer algo. Entramos en una página que es muy importante. Tiene que ver con Adrien Broner. Si usted, dicen que es el sucesor de Floyd Mayweather. Si usted me deja, quiero cerrar antes de entrar en el plano internacional. Sí, sí. Yo sé que usted es un especialista en el plano internacional. Sí, ya sé, pero si yo no lo dejo, usted me pone en el rincón. No, yo no tengo ya capacidad para salir y ahí a la lona. Para cerrar con la velada que habíamos comentado ya en la Asociación de Fomento de San Bernardo. De San Bernardo. De Buenos Aires, sí. El combate de semifondo. El combate de semifondo. Bueno. ¿Cuándo le van a dar la chance de título del mundo a este muchacho? Bueno. Esto es una vergüenza, pero ¿dónde está la gente que defiende a los boxeadores? Bueno. Yo conozco colegas. Las entidades. Yo conozco colegas que ¿dónde está el respaldo del ranking? Ah, bueno, pero. Combate de semifondo. En duelo revancha desarrollado en categoría superligero, el campeón latino superligero interino de la Organización Mundial de Boxeo. El alto clasificado mundialista, el invicto, César, el distinto Cuenca, de tres liquidó al mendocino Diego el Carnicero Ponce por nocaut en el quinto asalto. Sí. Una mano de características técnicas de 10 puntos. Sí, de viejos y grandes boxeadores de todos los tiempos de acá y del mundo. Mire cómo habrá sido de perfecta la mano. Que es el segundo nocaut que tiene César Cuenca en 44 peleas. Sí, señor. Mire si habrá tenido que ser justa la mano, técnicamente hablando. Realmente lo de Cuenca, a los oyentes de Boxeo Planeta, cuando pelea Cuenca hay que mirarlo para aprender. Y si tuviera pegada, ¡ah! ¡Qué boxeador, muchacho! Sí. Hay muchos que lo han despreciado, colegas incluidos, porque no tiene golpe, dice que tiene golpe. Yo estoy de acuerdo con que no tiene golpe, pero da gusto verlo, como sea. La pelea que hizo con el Pumito Olmedo, realmente. Y el Pumito Olmedo tiene... Yo le quiero decir a los oyentes que no se vayan, que estén, porque vamos a tratar de sacarlo a César Cuenca. Pero es difícil porque hoy todos los medios lo quieren tener en los micrófonos. Sí, por este lindo acontecimiento que ha sido su segundo nocaut, en un gran combate con un boxeador interesante, con un buen récord, no peleó con cualquiera. Exacto. Eso es muy importante. Vamos a tratar de sacarlo a César Cuenca. Pero cuando usted dice vamos a tratar de sacarlo a César Cuenca, escuche lo que dijo, porque usted es de escucharse cuando habla. Es muy probable que como lo sacó a Ponce, nos saque a nosotros, me parece, Es la hora 20:30, ¿es así, Aldo? Tenemos que informarnos, me parece, y no está nada mal que así sea. En Boxeo Planeta estamos en AM Libertad, una radio todas las voces, nos informamos. Está con vos y es para vos, Libertad. Todos los días en el aire, Libertad. AM Libertad, una radio, todas las voces. Libertad. Es la hora 20:30 minutos. La temperatura 15 grados, 9 décimas. La humedad 76%. Libertad, la radio de todos. Espacio publicitario. Música del recuerdo y algo más. Claudio y Luisito Luis. El show. 0341-679-4275. Karaoke Flash. @hotmail.com. Como el ave que escapó. Venga, súbase al tranvía y recorra la ciudad. Como en 1910, recorriendo las calles de Rosario. En el tranvía del Bicentenario, la historia se hace presente y nos muestra sus huellas. Salidas, viernes a domingos. Precios populares, menores no pagan. Descuentos a colegios e instituciones. También podés festejar eventos y cumpleaños. El tranvía del Bicentenario, declarado de interés municipal. Reservas a los teléfonos 155-725-389 y 153-235-276. Rosario. Clínica Veterinaria del Dr. Eduardo Coconi. Urgencias 155-406-823. El consultorio, Ovidio Lagos 3899. Alimentos, vacunas, baños, todo lo encontrás en la Clínica Veterinaria del Dr. Eduardo Coconi. ¿Usted sabe que hay en la esquina de Candelaria y Montevideo, en Funes, Carnicería El Roje? Carnicería El Roje, la esquina de la buena carne en Funes. Fin espacio publicitario. Comunicate. Nuestras líneas de comunicación directa. 558-1090, 558-1091. Correo electrónico amlibertad@argentina.com. Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces. Muchas gracias, Aldo Núñez, en la parte técnica, apoyando esto que es Boxeo Planeta. Te recordamos que los gimnasios rosarinos y Gran Rosario son mencionados siempre sin cargo alguno aquí en Boxeo Planeta. Por ejemplo, el Ñaró Boxing, allí en Castro Barros 5233, abren a partir de las 2 de la tarde y los entrenadores son los señores Freddy Rivero y Rodolfo Rolli Cañete. El gimnasio de Charles Lanís está en Rueda 2553, ahí a 2 o 3 cuadritas del Club Provincial. Reiteramos, gimnasio de Charles Lanís, Rueda 2553. Gustavo Luis Julio Escauriza, calle 1367, número 3281, casi esquina Calderón. El celular de comunicación es 155-920-974. 155-920-974, lunes, miércoles y viernes, 18:30, 20:30, entrena Gustavo Euskauriza. La agenda obviamente tiene que ver con muchos espectáculos realmente que valen la pena, que son realmente promesas, y por supuesto que vamos a estar pendientes siempre de que en Vélez Arfield, hasta el momento, además de Sergio Gabriel Maravilla Martínez y Martin Murray, está Luis Carlos Abregú, que pasó por Boxeo Planeta en el programa anterior, y Antolín Carrier de Canadá. Está también dentro del programa Claudia López, la chica 10 en la categoría plumas, enfrentará a Oleana Santana de Dominicana. Se ha confirmado, esto es prácticamente un hecho, que Salamov, el ruso, estaría combatiendo en pesado frente a Sebastián Ceballos, y que sería también confirmada la pelea entre Damián Marquiano, el oriundo de San Nicolás, y el español Kiko Martínez. Esto va a ser en Vélez el 27 de abril. La velada va a empezar bastante tempranito y, por supuesto, va a gran parte del mundo. Los responsables de transmitirla al planeta es nada más y nada menos que la cadena HBO. Nada más y nada menos. El próximo 16 de marzo, en Concordia, Entre Ríos, Jessica Bob, 23-00, con 10 ganadas por la vía del sueño, va a defender su título minimosca AMB y OMB contra Carolina Álvarez de Venezuela. Va a estar OR Promotion ahí en esa velada allí en Concordia. Recordamos que Diego La Joya Chávez deberá tener un combate, deberá ganarlo para esperar al ganador de Paul Malignaggi y Adrien Broner. Y también hacemos mucho hincapié en que el 27 de abril, el mismo día que está la velada extraordinaria aquí en el Club Atlético Vélez Sarsfield, allí en la zona de Villaluro, se abyuda Dani García. Esto va a ser en Brooklyn. Se dice, se comenta que Dani García no estaba lesionado. Bueno, son cosas que pasan. Está planteada para el 11 de mayo la pelea Omar, el Huracán Narváez, categoría Super Mosca, frente a Daniel, Bad Boy, Rosas, el mexicano. Omar Narváez, uno de los grandes pugilistas que ha tenido en los últimos años la Argentina. El 13 de abril, en Radio City Music Hall, por segunda vez en 82 años, la cadena HBO va a traer Nonito Donaires, el filipino, Guillermo el Chacal Rigondó, cubano. Se han unido la Torram, más Caribe Promotion, más Tecate y el Madison Square Garden para la realización de una velada realmente sensacional. Esto va a ser el 13 de abril en el Radio City Music Hall y lo trae la cadena HBO, reiteramos, Nonito Donaire filipino, Guillermo el Chacal Rigondó cubano, Organización Mundial de Boxeo. Nos acercan muy buenas referencias y posibilidades acerca de la continuidad de la carrera de un boxeador que tuvo una muy buena exposición hace poquito en Japón. Nos referimos al Cotón, Juan Carlos Rebeco, cuando le ganó al japonés Masayuki Kuroda, de manera incuestionable. Su técnico Jorge Arias lo preparó y muy bien. Y bueno, hubo aquí una recomposición en el vínculo entre Juan Carlos Rebeco y Osvaldo Rivero como promotor. Estamos haciendo Boxeo Planeta, ya esta es la edición número 127. Agradecemos profundamente que cada dos por tres se comunican con nosotros o están casi permanentemente en el www.boxeoplaneta.blogspot.com. Los amigos de siempre, nos referimos a José Bocacci, a Mingo Raffaelli, a Marcelo González, a Sergio Víctor Palma, a Velasco. Velasco tiene algunas cosas para contar que le han sucedido que realmente dan mucha bronca, pero bronca esa de la grande, ¿no? Porque ha sufrido más de un atropello. Recordamos a Hernán Guajardo, que ha pasado también por Boxeo Planeta, a Chiche Leonard, a Edgardo Sabino, a Alberto Narváez. Por supuesto, siempre está junto a Boxeo Planeta la bonita Bermúdez, como así también Matías Vidondo, a Mario Arano, a Pablito Barbosa, a Leandro Randolini, que le mandamos un abrazo muy grande. Nos regocijó y mucho en una oportunidad cuando fuimos al Luna Park, en ocasión que se presentara Marcos René el Chino Maidana, la charla que tuvimos con Hernán Santos Nicolini, a quien le mandamos un abrazo muy grande, un libro de boxeo auténticamente, a Carolina Duera, Marcelo Domínguez, Julio César Vázquez, entre otros. Damián Casino está al lado mío, me hace señas. ¿Puede haber algo importante aquí en Boxeo Planeta, como todos los miércoles? Sí, Luis, como es habitual en Boxeo Planeta, como nos distingue el programa, tenemos la posibilidad de charlar con los protagonistas de esta historia, que es el boxeo, este noble deporte, y hoy tenemos a, yo digo que un campeón sin corona, sí, o alguien que se merece tener la corona. Sí, porque es realmente muy bueno y es distinto. Es distinto, sí señor. Es distinto. Le vamos a dar la bienvenida a un boxeador de primer nivel nacional e internacional. ¿Cómo te va, César Cuenca? Bienvenido a Boxeo Planeta desde Rosario. Damián te saluda. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, César, después de tratar de contactarte, te quiero agradecer que seas parte de Boxeo Planeta. Realmente estamos muy contentos con tu último triunfo. Ganaste nuevamente por nocaut, tu segundo nocaut en tu carrera, y realmente más que grato, me imagino que estarás contento vos también. Sí, la verdad que ni lo esperaba, pero bueno, yo siempre dije que el nocaut venía solo y bueno, esta vez se está dando, gracias a Dios, y ojalá que se dé mucho más, ¿no? Y bueno, ojalá que esto me sirva para que los presidentes de la OMB o los de afuera se fijen en mí. Vos sabés, César, Luis Parpacelli te saluda y un gusto escucharte. A veces viéndote, uno tiene la sensación de que hay mucha gente a la que no le debe gustar el boxeo, che. Porque la exposición que haces vos, la esgrima boxística que vos tenés, la plasticidad, la armonía, el recorrido de tus golpes, esa clase que vos das, es realmente para que los chicos que están iniciándose digan, bueno, no tenemos que ir tan lejos para aprender a boxear. A mí me parece que o son ineptos, o te tienen miedo, o no les gusta el boxeo. ¿Vos qué opinás? Yo creo que Leyes tiene razón, porque yo cuando iba a pelear con Marte, decían que la televisión, no me eligió que la televisión, que ya no era vendida para la televisión esa. Pero para mí que, no sé si miedo, ¿no? Pero para mí que tuvieran también un poco de miedo que yo le arruine la carrera, digamos, no la carrera, la... el proyecto que tenía Marte para pelear con Pacheco. Tenía miedo para que yo le arruine esa pelea que tenía programada. Yo creo que sí, yo creo que si alguien no lo saco por nocao, me pasea toda la noche. Yo creo que también un poco de miedo. Me da la sensación de que uno en el boxeo, más que la sensación, es una realidad que en muchos lugares les gusta el hombre que tiene pegada, que tiene golpe de poder, eso es indudable, que le gusta el espectáculo frenético del hierro corto o de una media distancia con boxeadores picantes y demás. Pero nadie puede negar que cuando hay una esgrima boxística como la tuya, tiene que ser programada, no hay otra alternativa. Y el que tiene miedo de que les desdibujes la carrera, y bueno, tendrá que apostar a César René Cuenca, que con 32 años está pleno, totalmente pleno. Volviste a dar una clase de boxeo, César. Sí, de verdad, es lo que yo también a veces me pongo a pensar, digo, no sé, sí, todo bien, me entreno, tengo 44 peleas en lista, y todavía no me da la chance, pero ¿qué tal lo sé? Y no sé, la verdad que yo entiendo menos los organizadores de boxeo afuera, realmente es que todo negocio, ¿no? Hola. Por eso. Y yo creo que es un negocio para eso. Hola. Estoy en la radio, te llamo en media hora. Hay una cosa que es muy cierta, César, ya no tenés rivales. A priori, a vos, ¿a quién te gustaría enfrentar para volver a demostrar que realmente tenés valía, que tenés jerarquía, por si hiciera falta? Hola. Sí. Hola, César. ¿A quién te gustaría enfrentar para ratificarle las condiciones que vos indudablemente tenés ya demostradas en 44 combates? No, yo a mí me gustaría, yo te demostré cuando peleé con Olmedo, que decía que Olmedo, bueno, si Olmedo me ganaba a mí, iba a pelear por un título del mundo, y así va a ser. Y a mí también me dijeron, si yo le ganaba a Olmedo, iba a pelear directamente por el título, y acá todavía estoy. A mí me gustaría pelear a cualquiera, en realidad me gustaría pelear a cualquiera, porque yo ya estoy acá, en este ambiente, en el museo, y no quiero esquivar a nadie. En esta altura no sé para estudiar a nadie, quiero pelearlo al campeón, al mejor, aunque estoy en el ranking, ¿no? Sí, me parece que a vos también se te postergó después de aquella pelea con Alex de Jesús. Me parece que la gente de la Organización Mundial de Boxeo en ese combate no quedó muy conforme, lo tenían como invicto, le sacaste el invicto en una pelea que fue de trámite parejo, pero me parece que vos habías ganado, y me parece que en base también a eso, un poco la organización que realmente te tiene que respaldar para que se te dé la chance, me parece que te dio la espalda en ese momento, César. Sí, es verdad, es verdad lo que decís, yo cuando le gané a Ana de Cotura, ahí es como que el presidente de la OMB me dio la espalda, dijeron que acá en Argentina la habíamos cagado. Pero no, yo la pelea, no te digo que gané por 10 puntos, pero 2 puntos, 3 puntos gané. Le gané bien. Y yo creo que esta vez el presidente de la OMB me dio la espalda, como dijiste vos. No, seguro, y lo que tenemos que tratar también la gente que estamos en el periodismo, y esto no es obsecuencia, César, es respaldar al gran boxeador, al hombre que es apegado al gimnasio, y realmente lo tenemos que decir, y siempre lo venimos en diferentes programas, lo veníamos diciendo, ¿por qué se lo posterga a César Cuenca? Necesita tener la chance de título del mundo, porque está en su momento pleno. Entonces tenemos que seguir diciéndolo, y esto hay que decirlo porque me parece que vos lo respaldás con gimnasio, César. Sí, yo muchas veces pensé que estaba así posicionado por mi familia, mi señora, su fotografía de cada vestido, ¿no? Porque a veces eso es como que te bajonea y dije, bueno, me voy a la fábrica, ya no más, y me todos los meses tengo mi plata. Y después digo, no, y no le da el yo sigo entrenando y no bajo los brazos porque amo el deseo, mi pasión, y quiero jugar por lo menos que me dé la chance mundial, quiero pelear, y después todo depende de mí, si no soy campeón o no salgo campeón. Claro. Eso todo depende de mí. Claro, sabemos que de darse una pelea en el extranjero con tu estilo de boxeo depurado, por ahí si se van las tarjetas se haría bastante cuesta arriba si te tocara con pelear con un primera serie, me parece que tendrías que realmente pasarlo por encima, y bueno, esa es una linda chance, un condimento especial que todo el mundo querría ver cómo pelea César Cuenca en el primer nivel, en la meca del boxeo mundial, en Estados Unidos, en Las Vegas, a ver cómo combate, cómo sería una pelea de esa. Me parece que es un lindo condimento que también los promotores de peleas podrían tener en cuenta, ¿no? Sí, la verdad, sí, es verdad. Y bueno, yo como que, no sé, el día que me salga la pelea del título mundial o una eliminatoria... Te vas a asustar como cuando ganás por nocao, ¿viste? Te vas a sorprender. Mira, vos sabés que... Si me gano por nocao, tengo que ganar más o menos 10 puntos arriba para que me lo den. Claro. Sí, César, una de las mejores cosas que le puede pasar a un boxeador en la Argentina, al menos, y en cualquier parte del mundo, es cuando la mayoría de los especialistas, gente que hace 20, 30, 40 años que ve boxeo, te compara, por ejemplo, con un boxeador que vi yo, como Miguel Ángel Campanino o como Abel Laudonio, muchachos con mucha clase, con mucha jerarquía, que valían la pena no solamente la popular, el ringside y hasta estar al lado de los boxeadores. Eso es lo que a uno le da bronca, che. Ha habido tanta gente que intentado por título del mundo sin tener condiciones, que a uno le da bronca, pero bronca de la grande. Así que yo particularmente, mira, te deseo de todo corazón que se pongan las pilas, como dice la muchachada hoy por hoy, y que te den la chance. Y vos bien dijiste clarito, con total sencillez y humildad. Después veremos si se gana, si se pierde, pero que van a ver realmente alguien que va a dar una clase de boxeo, no tenemos ninguna duda. Muchas gracias. Yo, como digo siempre a todos, yo voy a poner todo de mí, así que voy a dejar todo ahí arriba el día que me deje. Sin entrenar, no voy a ir, es difícil, es tranquilo. Como yo digo siempre a todos, yo soy bien entrenado como siempre y bueno, voy a demostrar todo lo que soy. Le recordamos a la audiencia que estamos charlando con el campeón latino superligero interino de la Organización Mundial de Boxeo, César Cuenca. Y César, nos debes un combate más aquí en la ciudad de Rosario. Cuando te vimos que viniste a combatir en el Casino City Center y que no pudiste terminar la pelea con Nazareno Ruiz, bueno, nos debes un combate aquí en la ciudad. Ojalá se te pueda dar también, ¿no? Ojalá, sí, estaba muy lindo y la verdad que... Creo que nos llevamos un minuto ese día y nos cortamos, chocamos la cabeza, sí. Y bueno, fue mala suerte, pero ojalá que pudiera ir en Rosario de vuelta. Bueno, el abrazo grande al orgullo de Tres Isletas, provincia de Chaco, ¿eh? Un abrazo muy, pero muy grande, y que tengas esa posibilidad, César. Contá con la gente de Boxeo Planeta, el apoyo, que es nada más y nada menos que apoyar a alguien que nació para boxear. Un abrazo grande, amigo. Muchas gracias, Iván, saludos a todo el equipo y usted, la gente de Rosario, que sabe que nuestra pelea también nos ayudan bien. Así que un abrazo para todos y que tengan una buena noche. Bueno, gracias Cuenca por ser parte de esta edición 127 de Boxeo Planeta. Gracias por todo. Muchas gracias, Aldo Núñez, un colaborador, ¿eh? Los operadores en serio son profesionales y trabajan bien acá y en cualquier lugar. A veces uno se pregunta, ¿no? Por un puñado de dólares ha ido un montón de gente al extranjero. Como el caso de Velasco, que estábamos repasando lo que le sucedió en una oportunidad que no le quisieron pagar ni la lavandería. No vamos a hacer número, nombre y apellido, porque si no me pongo mal, me tengo que decir... Y no se me ponga mal, compañero, que ya grande, estamos cerrando el programa. Claro, pero lo de César Cuenca es una picardía, es una exposición boxística notable. Quiero hacer notar, Luis, la predisposición de César. Estábamos saliendo tratando con la técnica de sacarlo de la mejor manera. Había un poquito de imprecisión en la salida, pero realmente muy predispuesto, es un muy buen tipo. Más allá de ser un gran profesional, un chico pegado de gimnasio, es una mejor persona, y eso también lo tenemos que decir, Luis, porque hoy por hoy esto, lo que siempre bregamos con la gente buena del boxeo, es que acá estemos todos juntos tirando para un solo lado. Sin duda alguna. Sabemos que, como algunos dicen esto, bueno, hay que verlo también como un negocio. Bueno, uno lo quiere mirar como un negocio, pero de costado. Me parece que, se puede como hacer. Decía Cuenca, y esto es una fiel realidad. César Cuenca no ha tenido grandes bolsas, como él lo dijo. Por momentos quise dejar el boxeo. Y sin embargo dijo, no, voy a seguir apegado al gimnasio, no le voy a dar el gusto. Y siguió entrenando. ¿Y cómo sube entrenado, Luis? A ver, nadie discute que para ganar afuera es importante tener golpe de poder, sí. Pero cuando se boxea en el nivel de César Cuenca también se puede llegar a ganar. O si no, por lo menos llegar a tener la posibilidad de hacer dos o tres peleas para que haga un dinero medianamente importante que retribuya esa exposición boxística que da generalmente él. En el próximo Boxeo Planeta vamos a estar charlando de algo que comencé a hacer ayer, y vos ya lo sabías, Damián, que son contactos que tienen que ver con el boxeo de la ciudad de Rosario. El funcionamiento de los distintos gimnasios para que tengan más respaldo de parte del municipio. Estuve haciendo preliminares, charlando con un concejal que trataría de abocarse a una tarea que tiene mucho beneficio para el pugilista en función de aspectos fundamentales como, por ejemplo, la parte de salud, y que cuente con los elementos, y que vamos a hacer lo posible para que el municipio apoye a todos los gimnasios como corresponde. Y cuando digo apoye, lo digo en serio, que vayan y se fijen a ver de qué manera se le puede dar una manito con el tema de los chequeos médicos, con un control mínimo elemental de si tienen las cosas ajustadas como corresponde, porque eso redunda en un beneficio para eso, para hacer buenas veladas que le reporten un buen dinero a los organizadores y un buen dinero a los boxeadores y una satisfacción para aquellos que vayan a ver una actividad que se llama boxeo. ¿Le tiro algunas cortitas? Despacito, cortita, que usted está entrenado y yo no. Aldo está testigo. Consejo Mundial de Boxeo dice, nos ha ordenado a mí y a García combatir antes de fin de año. Ahora estoy esperando el resultado de la pelea con Yuda el 27 de abril. Y repito, quiero que el título completo esté en mis manos, lo dijo Dani García. Bien. ¿Quiere que le tire una cortita? Tire otra. O una apertura con una segunda mano. Como a usted le parezca, bueno, yo sé que usted tiene bastante repertorio. Se le ha asignado la orden, valor 200 pesos, gentileza de Olimpia Deportes Mendoza 1028, al gimnasio de Iván Proti, allí en Evaristo Carriego, Córdoba al 4500. Para el gimnasio de Iván Proti, entonces, nos vamos a comunicar con él y también con Gustavo de Olimpia Deportes para que puedan retirar la orden de 200 pesos, comprar implementos para la actividad y se les descontarán esos 200 pesos que tiene la orden gracias a la gente de Olimpia Deportes. Usted tiene que hacer una gestión, amigo Damián, porque usted le queda más cerca que a mí. Tiene que ir a hablar con Aristides Bruno, el encargado de Thompson y Williams en San Martín al 5100. ¿Y San Martín y la Madrid? Claro, porque Aldo Núñez se está por casar por tercera vez, bueno, y necesita pincha, ya se casó dos veces. Una vez lo hizo con short de baño, una vez lo hizo en pijama, ahora quiere un ambo para casarse. Bueno, y vamos a visitar a Aristides. Dice Floyd Mayweather, yo tengo las cartas en mi poder, a mí ningún otro peleador me va a poner un ultimátum. Estoy en posición de escoger y elegir, pero soy el campeón del Consejo Mundial de Boxeo y mi obligación es Robert García. Como puede venir de un boxeador como Álvarez, que nunca fue pay-per-view, a ponerme el ultimátum, basta con mirar alrededor de saber quién es quién. Yo nunca escribí que soy el mejor libra por libra, pero yo voy a combatir y le voy a dar la posibilidad a quien crea yo que la merece. Como todavía no le parece a Floyd Mayweather que el mexicano merezca la chance, el Canelo, de combatir con el hoy por hoy mejor libra por libra, Floyd Mayweather. ¿Usted sabe algo de que hay una posibilidad que venga Ray Sugar Leonard al combate, a presenciar el combate del 27 de abril? Hay comentarios al respecto. En el estadio de Sarsfield. Esa es una versión que es probable que se concrete. Días pasados estuve escuchando a Rinzai en el aire. Ah, en una competencia de primer nivel, lo vamos a decir, porque en AM Libertad, en una radio todas las voces, tenemos independencia, nadie nos dice lo que tenemos que decir, y eso habla de la grandeza de este medio. En la red, el colega Carlos Irusta hizo una nota con el Pibu Garay, a quien lo quieren acusar de prófugo, porque dice que estuvo en una riña ahí entre hinchas de fútbol de Tigre, y en realidad fue una ofensa que le dolió y mucho, porque primero no es verdad. Y segundo, porque él en realidad se está preparando para reaparecer en junio, el Hugo Pibu Garay. Cito la fuente porque profesionalmente uno tiene que citar la fuente de donde saca la información. Y nosotros creemos que Carlos Irusta en Ringside en el aire es un programa en serio que enorgullece al periodismo deportivo, no solamente del boxeo, al periodismo deportivo en general. Bueno, Luis, ya vamos cerrando esta edición 127 de Boxeo Planeta por AM Libertad, una radio todas las voces. Estamos transmitiendo desde los estudios centrales en San Luis, 935 Oficina 7. La invicta bonaerense Jessica Latuti Bob, campeona mundial minimosca por la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo, defenderá sus títulos este sábado, 16 de marzo, ante la venezolana Karina La Fiera Álvarez en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos de nuestra República Argentina. La velada se desarrollará en el Club de los Padres Capuchinos, donde se montará el ring perteneciente, usted sabe, al mítico Estadio Luna Park. ¿Qué tal? Ahora vamos a ir a compartir algo. ¿Cómo no? ¿Sabe por qué me gusta compartir algo con usted? Dígame. Porque generalmente cuando tenemos diferencias... Y que las sabemos tener, ¿eh? Que las sabemos tener, la hacemos con respeto, con educación, con altura. No como a veces uno repasa el Facebook, amigo. Y si es fútbol, o es política, o algún otro tema, se tratan realmente con un odio, con un rencor, con un resentimiento que no tiene razón de ser. Claro, cuando, hemos involucionado tanto. Yo digo que cuando uno tiene una idea diferente a otra persona, me parece que la tiene que hacer ver desde el respeto, no desde la descalificación, desde el agravio, de la ofensa. Me parece que eso es algo que hay que tratar de entender a la gente que intenta mostrar una diferencia. Y la diferencia de pensamiento también se tiene que demostrar en el diálogo, ¿eh? Así y me parece que me parece que es el mejor camino, Luis. Muy bien, nos despedimos de Boxeo Planeta, edición número 127. Gracias, Aldo Núñez, por tu aporte importante. Y este programa fue dedicado nada más y nada menos, no un cumpleaños, ni nada que se le parezca, pero un tipo de primera, que se llama Robbie Cove. Amigo, abrazo grande, quédate en Libertad, una radio todas las voces. ¡Qué programación! Buenas noches. Gracias por todo. Está con vos.